tardes en la pampa, voy de regreso. Me acompaña el silencio por el desierto. El sol cae tardío y se refleja, despertando en el monte aves que vuelan. Llevo en las manos un viejo reclamo, la voz de mis abuelos, secretos bien guardados, el beso de mi madre al dejar la casa y un abrazo que espera por mi llegada. Lararairarara, lararairarara. Melodías de vertientes de morada. Devenir de los días por los caminos, el decir de mi gente viene conmigo. La luna se refleja en los caldenes, busco mi identidad en viejos andenes y en mi propia huella que voy trazando. Viejo mar de canciones voy navegando, esa huella que elijo y al transitarla voy rumbo al horizonte por noches largas. Larará, irará, larará, irará, irá. Melodías de vertientes de morada. Vertientes de moradas, el señor León Gamba, que acaba de sorprendernos, de deleitarnos, y que se va a estar presentando el próximo fin de semana. Sí, el domingo 23, en el Club Español, mano a mano con Rally Barrio Nuevo. ¡Ah, qué cita, loco! Sí. Espectacular, hermoso. Sí. Y bueno, y el 20 de noviembre en el Teatro Español hacemos un espectáculo que se va a llamar León por León, que es un homenaje a la obra de León Gieco. Hermoso. Sí, tengo esas dos datitas para compartir. Bueno, mi madre ya sacó su entrada para ir a verlo a usted el próximo fin de semana. Buenísimo. Así que dedíquele un tema a mi madre, se llama Silvia. Bueno, listo. El tema Silvia. Y le vamos anotalo a... ahora, anotalo ahora, sí, si sí, no sí, te olvidas. Anotalo ahora, anotar. Silvia Dayuk. Yo ya le voy diciendo a nuestra audiencia que nos aguarde un chiquitito, y sobre todo a Eduardo Aguirre le agradecemos los minutos que nos va a ceder, porque nos vamos a pasar un poquitito del mediodía. Necesariamente no nos queremos perder esta oportunidad de tener semejantes músicos en el estudio, así que multitud, en lugar de las 12, arranca 12 y moneditas. El señor Martínez ya tiene la guitarra. ¿Con qué nos va a deleitar? Opus, cuando dicen así que van a grabar. Bien. Opus Mientes. Opus Mientes. Pensaba recién en esto que mencionabas de la primera música referida a ese acunar, ¿no? Y también pensaba en esto que decían del agua, en este planteo de conversar a partir del agua, ¿no? Y que antes del río venimos del agua, ¿no? Venimos, estamos en ese... Éramos anfibios. Claro. Y bueno, una forma de juntar esas dos premisas, la madre y el agua, es esta canción que ya tiene un tiempito, que habla de una situación así que tiene que ver con la infancia. Intenta hacer una fotografía de la infancia. Se llama La Cama Grande, que era el sitio donde siempre quería resguardarme en la cama de mi vieja y de mi viejo. Venía Yo fui pirata ballenero de los cuentos, viajado en barcos de papel sobre la acequia, mate cocido en una choza la canchita, con mandarinas amor seco y la gomera. Nos enseñaron el color en duotono, nunca supimos si era gris la primavera. Palito Ortega y Leo Dan eran soldados, apología del horror en plena siesta. Nunca supimos cuánto amor era una hambruna. Crecimos libres, abrigados de memoria. Ellos tenían nuestras vidas por las riendas, mientras mentían en los libros esa historia. Había solo dos canales, blanco y negro. El noticiero presidía nuestra mesa. Era un amor dormirnos en la cama grande, iluminados por el sueño de mi vieja. Era un amor dormirnos en la cama grande, iluminados por el sueño de mi vieja. Nada impidió soñar con héroes de Malvinas, dibujos, cartas, chocolates y banderas. No había foto de ese crudo y frío infierno cuando los pibes se morían en la guerra. Yo era la calle custodiado por el barrio, mi madre ausencia repartida en tres escuelas. Crecí al abrigo salvador de mil hermanos. Les debo siempre la canción que me sustenta. Daina ira, daina ira. Nunca supimos cuánto amor era una hambruna. Crecimos libres, abrigados de memoria. Ellos tenían nuestras vidas por las riendas, mientras mentían en los libros esa historia. Había solo dos canales, blanco y negro. El noticiero presidía nuestra mesa. Era un amor dormirnos en la cama grande, iluminados por el sueño de mi vieja. Era un amor dormirnos en la cama grande, iluminados por el sueño de mi vieja. La ra, la ra, la ra, ira, ira, ra, ra, la ira, ira, ira, la ira. Usted está loco. Usted está loco. Qué belleza. Es la vida de todos un poco, ¿no? Es la vida de todos. Nos partió al medio. Yo que soy la huerfanita del grupo, creo, todavía escucho estos temas y es como volver a mi infancia, de la que un poco me despedí el día que murió mi madre. Entonces... ha sido muy profundo para mí este momento y te lo agradezco, se los agradezco. Gracias por esta emoción, ¿eh? Y Lautaro, que es más maricón que yo, no puede retomar la conducción del programa. Bueno, vamos. Vamos. Martín Eri, ¿cuándo va a estar presentándose? No escondan la emoción, ¿eh? Que es lo... Pasa que un periodista llorando al aire después no puede contar, ¿viste, la noticia económica? No, por favor, no. ¿Qué es esto? Díganos cuándo se va a estar presentando, por favor, así compartimos esta emoción con otras personas. ¿Qué voy a decir después? No puedo decir nada después de esto que ustedes están manifestando, no puedo decir nada. Así cerramos el Club del Trueque. Les agradecemos mucho por habernos acompañado. Feliz día para todas las madres. Lo van a ver ustedes a Martín. No sé dónde se va a estar presentándose. Hoy a la noche vamos a estar allá. Yo voy a acompañar también con alguna canción con Martín Mancilla en El Desvelo, en General Pico, a las 10 de la noche. Mañana en La Porfiada, 8:30. Arrímense. Además es el cumple de Martín. Así que bueno, vamos a hacer un super festejo. Increíble. Sí. Bárbaro. Fiesta mañana. Así cerramos. Gracias. Nos vemos el próximo sábado. Chau, chau.